En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros, dispuestos a disfrutar de una madrugada intensa, plena, pletórica, llena de color, llena de luminosidad, para que podamos pasar una noche en condiciones. Estaremos hasta las 4, 3 en Canarias, con una suerte de contenidos que espero sean de vuestro interés, y un magnífico equipo que hace posible la elaboración de esta querida Rosa de los Vientos. Está el príncipe del sonido, Sergi de Montfort. Está Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe y Martín Espósito en nuestra producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Noche para los versus, para estos enfrentamientos íntimos de la historia. Bueno, pues a petición popular, hoy os vamos a ofrecer una breve semblanza de lo que fue posiblemente el enfrentamiento más decisivo, más romántico de la Segunda Guerra Mundial. Bernard Montgomery, aquel que pasó a la historia como vizconde del Alamein, bueno, pues Bernard Montgomery, el gran estratega, el gran general británico, versus Erwin Rommel, el zorro del desierto, el mariscal del pueblo, aquel en el que pensaron los árabes como auténtico liberador del yugo británico, nada más y nada menos. Era una especie de jefe militar que llegó a la zona, que llegó a los territorios norteafricanos. Y bueno, entre Túnez, Libia, Egipto, allí se libró la gran batalla. Y aunque el Alamein marcó el ocaso del Africa Corps, lo cierto es que la impronta de Rommel quedó perenne en aquellos lares. Así que hoy, Rommel versus Montgomery. Tendremos lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta. Nos vamos a la Peña de Francia. Estaremos un ratito también en las Urdes. Vamos a visitar una zona enigmática, profundamente natural, muy, muy equilibrada. Y yo creo que con Juan Ignacio Cuesta, con nuestro querido profesor Bacterio, pues hoy va a cobrar especial realce. Así que os invito a escuchar esa visita a la Peña de Francia. Vendrá José Manuel Escribano, como cada madrugada de jueves, para ilustrarnos sobre lo acontecido en el séptimo arte. Tenemos noticias, tenemos películas, comedias norteamericanas que han gustado mucho. Bueno, en cuanto a novedades, ahí están los hermanos Almodóvar, Pedro y Agustín, que anuncian su intervención ya en la tele, en la televisión pública española. Van a ofrecer una serie que se llamará Mujeres. Muy comprometida desde el punto de vista social. Bueno, pues a ver qué nos ofrecen los Almodóvar. Luego nos dará algún detalle más José Manuel Escribano. Recomendaremos libros y también películas. Eleni es la propuesta del Callejón del Escribano. Es una película griega, el inicio de una trilogía, y la verdad es que nos ha gustado especialmente. Pues con todo eso y con la lista de los super éxitos completaremos la revista de cine. Y también tendremos que observar cosas en azul y verde. Hemos descubierto noticias muy interesantes para vosotros que luego nos contará Martín Espósito. Expedientes del misterio con Bruno Cardeñosa, el capítulo 30 en esta ocasión, con un hecho sorprendente. Somos europeos y qué, gente sin escrúpulo, y el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. No va a faltar material, no va a faltar contenido en vuestro programa favorito. Hasta las 4 o 3 en Canarias, bienvenidos, estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Sin duda alguna, el acontecimiento más relevante, el fundamental, el hecho clave del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. Casi 6 años de guerra total. 6 años en el que el mundo tembló, donde se libraron cruentas batallas, donde se puso en solfa la nueva ideología política que debía predominar desde entonces. Conceptos políticos como comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, capitalismo afloraron con absoluta crudeza en aquellos tiempos. Desde el 1 de septiembre,

Qué buena música ponemos en La Rosa de los Vientos. Bueno, y luego la sección de Digi Martin, ¿eh? Que tenemos ahí preparado una suerte, una miscelánea musical, ¿verdad, Digi? Así es, está preparada en el horno. ¿Cuántas canciones vamos a poner hoy? En torno a 10, 11. 10, 11. Una barbaridad, ¿eh? ¿Novedades? Sí, novedades. ¿Músicas, contenido? De todo tipo, tipo indie, tipo pop. ¿Homenajes? ¿Homenajes, recuerdos? ¿Noticias? ¿Conciertos? Digi Martin. Ahí está. Ya es un clásico, ¿eh? Eres un clásico. Bueno, poco a poco, ¿eh? Pero mientras tanto os ofrecemos una información muy curiosa relacionada con el astro rey, relacionada con el sol. Atención, porque un grupo de científicos afirma haber encontrado la clave a un misterio. Según informa la Sociedad Real de Astronomía en el Reino Unido, un grupo internacional de científicos ha logrado descifrar parte del misterio de las llamaradas que desprende el sol al establecer cuál es el proceso que las provoca. Expertos de la University College London analizaron la llamarada solar que tuvo lugar el 15 de julio de 2002 y que está considerada una de las más potentes de los últimos años. El análisis permitió determinar que el fenómeno fue resultado de tres erupciones en cadena. Este fenómeno dio lugar a la explosión 5.000 veces mayor que una bomba atómica. La llamarada arrojó billones de toneladas de gas de elevada temperatura hacia la Tierra, a una velocidad de 800.000 kilómetros por hora. Según los expertos, esta explosión fue originada por un gas fuertemente magnético, llamado plasma, que apareció repentinamente debajo de la superficie solar, cerca de una región magnética. Fue entonces cuando se dio una colisión entre ambos campos y provocó la llamarada. La importancia del estudio se basa en que, por primera vez, se han observado flujos de gas caliente que, a su vez, han permitido detectar las pequeñas llamaradas que se combinan para crear la gran explosión. Para Luis Arra, una de las responsables del estudio, las conclusiones podrán ayudar a la hora de prever estos fenómenos. Además, la investigación proporciona más datos sobre qué se puede esperar la nave espacial Solar B, la misión conjunta de Estados Unidos, Reino Unido y Japón, que va a estudiar el Sol y que será lanzada desde el sur de Japón en verano de 2006. Bueno, pues ahí tenemos las cosas del Sol, una explosión provocada por un gas llamado plasma, y que, la explosión y el lanzamiento de esa llamarada a 800.000 kilómetros por hora contra la Tierra. Esperemos que este gas plasma no se ponga nervioso y nos lance al triple o al cuádruple de eso velocidad una llamarada. Que no aparezca por regiones magnéticas, campo magnético distinto, y que produzca esa llamarada, ¿no? Bueno, pues tranquilos, que al Sol todavía le quedan unos 4.500 millones de años de existencia. Todavía tiene que combustionar mucho hasta agotarse. Así que de momento la vida está garantizada en nuestro sistema durante por lo menos 4.500 millones de años. Eso sí, si el Sol no se cabrea antes y nos achicharra a todos, porque hay que ver cómo pega el Sol últimamente, ¿eh? Pega bien, y ahora se acerca el verano, que dicen que va a ser uno de los más calurosos. Claro, estamos ahora con la depresión del ozono, de la capa de ozono, y entra la cosa como más libre. Entra directo los rayos solares. Claro. Todos a usar protección 60. Bueno, pero es que claro, hace unos años, cuando éramos mozos, la protección era la protección 8, la protección 15, 7, 15, pero bueno, es que ya estamos en protección 60. Es que ya salen los niños que parecen bolas de nieve ya embadurnadas. Es verdad, porque además te deja un color morado, la crema. Es que impresionante. Claro, es sí. Estamos ya, esto va a ser Solaris. Solaris. Pues yo debo utilizar esa crema porque me afecta mucho los rayos. Tú estás muy afectado por diferentes circunstancias, Martín, que ya te explicaré yo algún día, ¿eh? Bueno. ¿Conseguirás descifrarme? Más que descifrarte, conseguiré desencriptarte. Bueno, pues bien, bienvenido será ese intento. Sí. Un día te voy a lapidar, pero no así en el sentido de lanzarte una piedra, no, sino que te voy a colocar en una pared y te voy a lapidar, o sea, te voy a dejar dentro de... Te voy a emparedar. ¿Emparedado? Sí. Bueno. Emparedón. Que nos vamos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego está esperando Juan Ignacio Cuesta Martín, que eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, ¿a dónde vamos hoy? A la Peña de Fra. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. En un par de minutos, Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, que nos invita a pasear por la Peña de Francia, por las Urdes, muy sugerente el recorrido de esta noche con Juan Ignacio.

bonito. Qué bien te queda siempre. Qué bien te queda siempre. Este cántico homenaje, ¿verdad? A la Virgen María, este a la Reina del Cielo. A Juan Pablo II, a la Virgen María y a todos nuestros oyentes, que supongo que en estos días están impresionados no solamente por la muerte de un hombre tan importante como ha sido Juan Pablo II, aunque yo no estuviera muy de acuerdo con él, sino también de otros personajes tan entrañables como los que tú y yo sabemos, como Joaquín Luqui y Fernando. Fernando Jiménez del Oso. Ahí estamos. Siempre nos emocionamos. Hemos quedado un poquito huérfanos todos. Sí. Se nos ha ido el druida de la tribu. El druida de la tribu. Se nos ha ido el hombre que tiene la culpa de que todos estemos aquí. Pues sí, señor. Sí, señor. Bueno, espero verte vestido de ermitaño en el viaje a Bonaval, ¿verdad? Al monasterio de Bonaval. Vas a ir vestido de Pedro el ermitaño. Pienso ir además con la guitarra porque... desde que Pitágoras inventó la armonía, la guitarra se ha transformado en un instrumento espiritual como hay pocos. Y si no, que se lo pregunten a Enrique Morente. Si alguien no conoce la palabra Enrique Morente, Juan Antonio, explícales lo que es el cantejón de un día. Vale, yo lo haré, y además ese también haré un homenaje a mi padre, que era un absoluto enamorado del cante y de algunos intérpretes, en especial Enrique Morente y bueno, y tantos. Ay, señor, ya te daré un abrazo cuando eso, ¿eh? Juan Antonio, muy buenas noches a todos. Oye, voy a seguir desde el laboratorio, que tengo mucho que hacer. ¿Cuándo vienes a la tertulia, querido? ¿Vendré algún día? Voy a intentar ir el domingo. ¿El domingo? Claro, eres la quinta C. Voy a intentar ir el domingo porque ya hace mucho tiempo que no voy. Hombre, te debes a tu fama, a tu público. Sí, pero sobre todo me debo a mis amigos, que son ya muchos en todas partes. Bueno, pues eso, humano.ya.com/brújula sagrada. Ahí está Juan Ignacio Cuesta y sus quehaceres. Gracias, Juan, un abrazo tremendo. Muy buena noche, Juan Antonio. Adiós. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Maravilloso equipo humano el que conforma la Rosa de los Vientos. La verdad es que charlar con Juan Ignacio Cuesta, ahora dentro de unos minutos con José Manuel Escribano, ahí está Raúl Sogún, Carlos Canales, Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Fernando Rueda, Pepín Tre, Agustín Alcalá. Somos unos cuantos, ¿eh? Y luego el equipo habitual, Sergi de Montfort, Silvia, Macarena, Martín. Bueno, pues estamos intentando hacer más agradables las noches, que disfrutéis de la madrugada. Si estáis trabajando, pues bueno, que sirvamos de banda sonora, que os estemos ahí acompañando, arropándoos, si estáis en casa, en la camita, o estudiando. La noche ya sabéis que es distinta, hay millones de españoles que pernoctan, pero pernoctan no en su casa, sino en otros sitios, tienen que viajar, tienen que ir con el coche, y la radio pues acompaña también, por supuesto. Ir conduciendo de madrugada con un programa que te procura dar información, que te procura dar calorcito, pues yo creo que también se agradece. Bueno, pues ahí estamos en La Rosa de los Vientos con ya... Silvia, ¿cuántas ediciones llevamos del programa? Llevaremos ya casi 1.200, ¿no? 1.185. Llevamos 1.185 ediciones. A este paso vamos a coger a turno de noche. Turno de noche quedó en 1.540. Eso sí, en 6 temporadas. La Rosa de los Vientos lleva 8. Pero bueno, hemos tenido alguna interrupción, alguna cosita, y eso nos ha dejado en 1.185. Y también muchas temporadas han sido fin de semana. O sea que estamos en 1.185 días juntos, madrugadas juntas, programas juntos. Cantidad. La verdad es que yo cumplo estos días 15 años de trabajo aquí en la casa, aquí en Onda Cero Radio, 15 años, y ya he tenido el honor de dirigir, de presentar para todos vosotros, pues más de 3.000 programas de radio, ¿eh? Más de 3.000 programas. Bueno, pues eso, un privilegio haber podido servir a tanta gente y haberos hecho felices, haber procurado una sonrisa de vez en cuando, una inquietud por alguna información, y bueno, pues sobre todo haber creado vínculos invisibles, pactos de complicidad que nos han unido en tantas y tan diferentes aventuras, ¿verdad? La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, volaremos por ti. Oh, she was only 18, so we were... La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Qué buena música para hablar de cine, para conversar sobre el séptimo arte con don José Manuel Escribano, todo un ilustrado, todo un afrancesado. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel. Buenas nuit. Buenas nuit. Mon ami. Nouvelle Vague. Sí, la Nouvelle Vague. Claro, claro. Nouvelle Vague forever. Forever. Eso era el cine, hombre. Eso es lo que le gustaba a usted. Pues sí, sí. Y en los años, ¿qué era aquello? ¿Los 60? Madre de Dios, los 60. La que no ha pasado tiempo, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo de todo. La semana que viene seguramente celebraremos los 25 años del Resplandor. Uh-huh. Parece que fue ayer también, ¿no? Por 25 años. Aquella maravillosa película. Exacto. Cuyo doblaje estuvo a cargo de Verónica Forqué. Sí. Y estuvo dirigido el doblaje. Y Joaquín Hinojosa. Joaquín Hinojosa. Era Jack Nicholson. Claro, claro, claro. Y Carlos Saura dirigió el doblaje. Bueno, Kubrick era un señor muy especial, incluso para sus doblajes, los doblajes de sus películas en otros países, ¿no? Sí. Bueno, vamos a aprovechar este rinconcito de cine. Hombre, ayer, el día que dejamos atrás, pues fallecía Rainiero III de Mónaco, y ahí estaba su mujer Grace Kelly, y me enteraba curiosamente en estos documentales que ponen sobre sus historias, sobre sus vidas, que tan solo estuvo 5 años en el cine. Grace es verdad, no me acordaba yo, vamos, si eran 5, pero sé que muy poquito. Una estrella súper fugaz, una gran estrella, en ese poquito de tiempo, porque Rainiero se enamoró de ella, yo iba a decir se encaprichó, en fin, tenía un poco más de respeto, ¿no? Sí, pero solo 5 años. Efectivamente, y se la llevó, se casó con él y se terminó la carrera en el cine. Pero como que claro, dices, bueno, pero ¿qué le habrá dado tiempo a hacer? Pues Mogambo, por ejemplo. Sí. 3 películas con Hitchcock. Esto es. O sea, tiene el Oscar por una que ni me acuerdo, que es Ansiedad de Vivir o Agonía de Vivir o... Pues yo no me acuerdo. Pero vamos, en 5 años, casi una decena de títulos. Por eso digo, que un pedazo de estrella en ese poquito de tiempo. Sí, sí, bueno, pues ese recuerdo, ¿verdad? Para, sí, sin duda. Él le dio mucho glamour a aquel principado. Es verdad. Tu cara me suena. ¿Has ido al Instituto Columbia? No, del Instituto no, de la tele. ¿No eres ese quarterback retrasado? Sí. ¿Eres retrasado de verdad? No. Vaya. Pues lo guardaste, amigo. Yo creía que lo eras de verdad. Eres tan bueno como Corky y él sí es retrasado. Si hubiera un Oscar al mejor retrasado, te lo darían a ti. Estoy segura, eres un gran retrasado. Bueno, pues ella lo dice. Tremendo. Es uno de los mejores momentos de la película. Eres un gran retrasado. Sí. Si dieran un Oscar al mejor retrasado, te lo darían a ti. Sí, es curioso porque muchas veces estos actores que hacen de retrasado, de disminuido en el cine, muchas veces nos creemos que son así. No, la verdad es que lo hacen muy bien. Sí, claro, bueno, pues, eso es preocupante, ¿no? Que lleguen y digan, oye, has bordado. Sí, tú es que eres así, ¿no? Has bordado. Bueno, pues a pesar de todo, algo tienen en común por estos dos, porque así se llama la película, algo en común, es la película de Zatch Braff, escrita y dirigida y además protagonizada por Zatch Braff, que es un chaval, acaba de cumplir, en estas horas está cumpliendo 30 añitos y dicen que es el nuevo Woody Allen. Bueno, pues tiene mucho futuro por delante, o sea que a lo mejor sí. La película, como digo, la escribe, la dirige y la protagoniza él, pero a su lado, esta voz que oíamos aquí en la versión doblada naturalmente, es nada menos que Natalie Portman. Bueno, es la historia de este chaval que se ha ido de su pueblo, se ha ido a Los Ángeles porque quiere ser actor, ha intervenido en una serie, en este papelillo que le han visto ahí en el pueblo, ¿no? Pero con ocasión penosa de la muerte de su madre, pues regresa al pueblo, allí se encuentra sus antiguos amigos, parte de su antiguo ambiente, y allí conoce a esta chica. Los dos tienen problemillas, eso los une más que nada, no obsta para esa relación que empieza, y entre los dos pues forman esta estupenda historia, este magnífico guión. Está muy bien realizado, muy bien interpretado, pero sobre todo está muy bien escrito. Y luego está Natalie Portman, la reina Amidala próxima de la tercera entrega de la Guerra de las Galaxias. Es un primor, Natalie Portman es un bombazo. Yo creo que en este momento es la gran estrella del cine americano. Es jovencita, ¿no? Muy jovencita, 20 y nada, poquísimos años, pero se ha hecho una estrella completa y le queda todo el futuro. Natalie Portman es una auténtica, iba a decir revelación, una auténtica sensación. Por compararla con alguna... Pues Natalie Wood me viene a la memoria cuando era también una chavalina joven que empezó, ¿no? Esperemos que Natalie tenga una carrera mucho más larga, naturalmente. ¿Un poquito Jodie Foster? Pues un poquito Jodie Foster también, sí. Pero Natalie Portman es mucho más versátil. Es una chica que es capaz de hacer cualquier cosa. Ya se ha codeado con el grande. Es una película con Susan Sarandon y no se quedaba atrás de la gran Sarandon. De manera que, de verdad, es la actriz con más futuro en este momento del cine americano. Bueno, pues ahí tenemos una comedia muy apetecible. ¿Eh? Algo en común con ella, con Natalie Portman. Bueno, no es Natalie Portman, pero... Bueno, qué comentario, caramba. Sí. Corramos un tupido velo porque le acabo de ver al amigo Almodóvar en una foto en traje de baño en una revista. Sí. Y la verdad es que es... Pues no es como Natalie Portman de todo. En fin. Bueno, pues los hermanos Almodóvar, pero sobre todo Agustín, el productor, ha presentado Mujeres, una serie para televisión española, nada menos, que van a dirigir Félix Sabroso y Dunia Ayaso. Ya les han producido los Almodóvar en El Deseo, les produjeron Descongélate, y yo, la verdad es que las películas de estos dos suelen ser malísimas, de manera que habrá que ver la serie cómo les sale, ¿no? ¿Mujeres al borde de un ataque nervioso? Pues casi, casi. Se llama Mujeres nada más, pero es que dice Almodóvar que es un culebrón con conciencia social. Un culebrón con conciencia social. Sí, ya. Los guiones se van a encargar a nuevos talentos. ¿No será una suerte de histérica correteando? Bueno, es una chavalina, una adolescente, la madre, que es una cuarentona, y la abuela, y viven las tres pues en un barrio de clase trabajadora, por eso dice esto lo de la conciencia social, ¿no? Dice que el perfil social de la serie va a ser más destacado que en otras series de la televisión, y también más destacado que en cualquiera de las películas habituales de Almodóvar. Bueno. Habrá que confiar si es verdad que los guionistas van a ser nuevos talentos. No importa que sean nuevos, lo importante es que sean talentos. Eso sí, es verdad. Bueno, pues a ver los Almodóvar si triunfan también en esa faceta televisiva con Mujeres. Vamos a ver. ¿Y en China triunfamos, señor Escribano? ¿Cómo totalmente está nuestro cine español allí? Pues formidable. Acaba de terminar un ciclo de cine español. Empezó en el Shanghai Film Center, luego se ha paseado por Chongqing y Chengdu, y en este último fin de semana han estado en Pekín. La idea partió de una colaboración entre la SGAE y el Ministerio de Cultura, y han llevado a China 9 películas, que yo creo que están bien, ¿no? Las ratas y Hotel Danubio, de Antonio Jiménez Rico, El abuelo y tío vivo, de Garci, La lengua de las mariposas y Amanece, que no es poco, dos estupendas películas de José Luis Cuerda, Juana la loca y Carmen, de Vicente Aranda, y La vida que te espera, otra espléndida película de Manuel Gutiérrez Aragón. Jiménez Rico y Garci han estado allí, en China, acompañando este ciclo, han dado una conferencia, una charla en Pekín, en la exhibición de este último fin de semana, y la verdad es que yo creo que ha tenido un éxito importante en un país tremendo como es China. China en el año pasado ha producido 212 películas. Caramba. Que es además el doble que el año anterior. Es decir, que se ve que la producción, el cine, va en aumento, y eso que no lo tienen fácil. Casi como España, ¿eh? Pues casi como España, sí. Comparando, ¿verdad? No, pues lo que es casi como España es el precio de la entrada, que llega a los 6 euros. Bueno, en la monedita china esta que tengan ellos allí, pero el equivalente a 6 euros, que la verdad es que es un precio muy alto el yuan, efectivamente. Pues no sé cuántos yuanes serán 6 euros, pero eso es lo que... Entre 3 y 6, ¿no? Está caro. Y allí tienen, pues prácticamente los mismos cines que en España, 1.200 salas, pero la mitad de pantallas, solamente 2.400 pantallas, porque eso de las multisalas, pues todavía no está muy de moda por allí, ¿no? Bueno. Así es que, bueno, es un país muy interesante, con un potencial de 1.300 millones de habitantes. Yo creo que cualquier intento que se haga de que se conozca nuestro cine tiene que ser bienvenido. Qué curioso, tiene las mismas salas de proyección que España. Pues sí, las mismas salas que España, y curiosamente recauda al año, pues muchísimo menos. 140 millones de euros han recaudado en el año 2004, mientras que en España hemos estado casi en 700. Bueno, y tienen 30 veces más población que nosotros. Sí, sí, claro. Ojo al dato. Bueno, ¿y qué dice la Academia de Cine Española? ¿Que quiere hacer cambios? Sí, sí, se están planteando, según contaba Mercedes San Pietro antes de ayer en Málaga, presidenta de la Academia, Mercedes San Pietro, dice que la Academia se plantea cambiar el sistema de votación. La verdad es que lleva 2 años nada más este sistema, ¿no? Pero, bueno, van a procurar que en la próxima asamblea se vote alguna mejora. Claro, se quejaba Mercedes San Pietro de que la asamblea de la Academia después no va casi nadie. Entonces, entre que no va casi nadie y los que van se han ido a tomar un café cuando hay que votar, pues salen esas votaciones que después disgustan a todo el mundo, entre ellos a los hermanos Almodóvar, cuyo abandono de la academia este año ha sido clamoroso, todo porque este sistema de primera votación por gremios, cada uno de los gremios del cine, productores, artistas, maquetadores, tal, pues vota a sus propios miembros, pues no les parece adecuado. Bueno, pues que busquen un sistema que esté bien, pero sobre todo que lleguen a un consenso, por lo menos de la mitad más uno, ¿no? A ver si juntan 500 por lo menos para votar. Vamos a dar algún apuntito literario, que eso está muy bien. Pues sí, me he paseado por las librerías, que aquí en Madrid hay un par de ellas interesantes, y en todos los sitios ya hay librerías de cine especializadas. ¿Hay muchos títulos al año dedicados sí, al cine? Sí, ya lo creo que hay, entre biografías, monografías y luego guiones, que empieza a ser un auténtico aluvión. Una de estas librerías que tenemos en Madrid, que puedo recomendar porque es tan famosa que no hace falta, 8 y medio, pues está especializada, entre otras cosas, en editar guiones de las películas. Que 8 y medio está cerca de la Plaza Colón, ¿no? No, está en la Plaza España. Ah, en la Plaza España. Sí, ah, junto a los cines Renoir, los Alfabil, aquí en Madrid. Un rincón absolutamente cinéfilo, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí tienen absolutamente todo lo que haga falta en libros de cine. Y ahí está este Che, qué bueno que viniste. Pero bueno. Habrá que decirlo así con acento porteño, ¿no? Che, qué bueno que viniste. Che, qué bueno que viniste. O El cine argentino que cruzó el charco. El libro lo ha escrito Juan Carlos Acevedo, que es un colega de la crítica, y analiza el éxito en España pues de películas como El hijo de la novia, Nueve reinas, El abrazo partido, el cine argentino, ¿no? Con entrevistas a lo que el autor entiende que son los 6 principales autores de este boom del cine argentino: Héctor Alterio, Federico Lupi, Ricardo Darín, Miguel Ángel Solá, Leonardo Sbaraglia y ella, Cecilia Roth. Hay además fichas de casi 150 películas, fotografías muy interesantes, y es el primer título de la colección de cine de la editorial Diéresis, que empieza esta colección con este título. La verdad es que es cierto que estos 6 son los mejores, son los 6 intérpretes que conocemos sobre todo aquí y que curiosamente hacen muchísimo cine aquí. El cine argentino tiene mucho éxito, pero la mayor parte de los argentinos trabajan en España. Yo creo que eso es significativo. Buen cine, pero extramuros, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues Che, qué bueno que viniste. La colección Diéresis. Sí, la editorial Diéresis, colección de cine. Bueno, pues ese es un título, pues si queréis saber algo más acerca de los argentinos que trabajan en España y triunfan. Vamos con la crítica de José Manuel Escribano. Ha elegido una película griega. Claro. Bueno, es la película griega de este año. Dice usted. No que sea la mejor, no. Que es la película griega de este año. Pero si ya hicimos aquello de la gastronomía y todo eso, ¿no? Bueno, sí, esa era griega, entre comillas, ¿no? Esta no, esta es griega por los 4 costados. Ah. Sobre todo si nos damos cuenta de que es la última película de Teo Angelopoulos. Eso sí. El gran director, el pope del cine griego. Si no fuera por usted, señor Escribano, ¿quién se iba a acordar? De Angelopoulos. De Angelopoulos. Pues sí, es verdad, pero yo creo que hay que contar esto. Me parece muy bien. El guión es de Angelopoulos y de Phoebe Economopoulos, y la producción de Petros Makaris junto con el propio Angelopoulos también. Sí. No hace falta decir los intérpretes porque son Alexandra Aydini, Nikos Pursanidis, Giorgos Armenis, es decir, absolutos desconocidos, ilustres desconocidos por estas latitudes. Bueno, pero cuando usted hablaba a principios de los 90 de los finlandeses, es verdad, sí, tampoco sí, eran sí. muy conocidos, y luego al final eran mitos. Eran mitos, sí, sí. Hombre, y estamos esperando, vamos, la nueva película de Aki Kaurismäki, claro. con auténtica fruición, ¿no? Claro. Algo así pasa con este hombre, Teo Angelopoulos, 70 años, es un veterano ya, estudió primero en Atenas, estudió Derecho y luego Cine en el famoso IDEC de París, de allí lo expulsaron por discutir con uno de los profesores, volvió a Grecia donde estuvo haciendo crítica hasta que la publicación en la que escribía fue prohibida por la dictadura de los coroneles, y luego ya debutó en el 65 con un largometraje que no consiguió acabar. De manera que los comienzos de la carrera de Angelopoulos fueron verdaderamente penosos. Pero desde entonces remontó, ha dirigido 14 películas. Las más conocidas aquí son las últimas: La mirada de Ulises, del año 95, con un maravilloso Harvey Keitel de protagonista. La eternidad y un día, del año 98, con Bruno Ganz e Isabel Reynaud. Y ahora esta, que es la primera parte de una trilogía que aquí hemos titulado Eleni, con gran disgusto del realizador, que prefiere el título La Tierra que Llora, es el título que él le había puesto. Pero, trilogía, La Tierra que Llora. Pero aquí en España se llama Eleni. Eleni, que es el nombre de la protagonista. Mm. Bueno, con uno u otro título, la verdad es que la película es un monumento de auténtica caligrafía. La narración, que en las tres partes previstas de la trilogía recorrerá toda la historia moderna de Grecia, en esta película arranca en 1919, cuando unas pocas familias griegas, huyendo del terror de la revolución bolchevique, vienen de Rusia y llegan a tierra de nadie, entre el desierto y el río. Allí se quedan a vivir, levantan un pueblo y crían a sus hijos. Eleni es una niña huérfana, adoptada por un matrimonio que tiene también un chiquillo un poco mayor que ella. La película Eleni está estructurada sobre fuertes elipsis que marcan los tiempos del relato. No vemos lo que sucede hasta que la propia narración nos lo va explicando por diferentes procedimientos, la verdad es que todos ellos eminentemente cinematográficos, pero solicitando siempre la colaboración de la inteligencia del espectador. Así encontramos luego a Eleni convertida ya en una joven, en un momento de drama personal resuelto con la ayuda de las mujeres de la familia. La propia familia también se muestra en su cotidianidad, presidida por la autoridad del padre y firmemente asentada en sus tradiciones. Los hombres en torno a la mesa, vino griego para brindar y música. No hay ninguna alegría, la verdad. La música y la orquesta es solemne, evocadora, con ecos de raíces antiquísimas, también quizá melódica o rítmica, y quizá sirva para recordar un bolero o para llevar gente al baile. En el baile todavía es peor. La tragedia familiar estalla allí con magnitud de catástrofe cósmica y el universo de una Eleni aventurera y con vocación de felicidad se oscurece para siempre en su propia familia, en su amor conyugal y filial. Es verdad, como dice Angelopoulos, que la tierra llora. Llueve constantemente y el suelo es un limo movedizo que atrapa a los personajes como cortándoles la salida. Solo está atravesado por las vías del tren, pero los trenes no llevan a ninguna parte. Son solamente trenes que cruzan y que parten la escena, separan a las personas, cortan la huida apenas intentada. Llueve tanto que el río acaba por tomarse revancha sobre un pueblo que ha desafiado sus orillas sin pensar en el destino. Como en otras numerosas ocasiones a lo largo de la película, aquí Angelopoulos nos hace estremecer con sus imágenes lejanas, frías, con un movimiento que parece a cámara lenta de tan dramático y doloroso. Todo es del matiz de la tierra inundada, del agua amenazadoramente inmóvil, profunda. Apenas hay color, excepto un radical, brutal blanco y negro. Blanco del velo de la novia fugitiva, blanco de las sábanas tendidas al sol, un escenario de nieve vertical que se mancha con la sangre de la represión. Negro en los trajes de luto permanente, los hombres serios, bigotudos, con sombrero y sin sonrisa, ni siquiera cuando tocan sus instrumentos. Las mujeres con pañuelo a la cabeza y sin esperanza en el corazón. Negro también en las velas, en los crespones que rematan las barcas que surcan la inmensa nada, con gentes que van del funeral a la miseria. Y negro el destino de un pueblo condenado a la tragedia. Han pasado luego 25 años y Eleni, convertida ya en la pura metáfora de su propio país, sufre abandono, persecución y el mayor dolor que se puede infligir a una madre. La guerra mundial divide a los griegos. Unos se marchan a América a llevar la música, a devolver las raíces a quienes seguramente ya no lo esperaban. Otros se quedan y luchan, como los hijos de Eleni, uno contra otro. Bueno, casi tres horas de penas parecen difíciles de soportar y, por supuesto, no es una película para todo el mundo. Pero es, desde luego, una obra maestra, nada complaciente, pero tampoco sensiblera, rebosante de cine por los cuatro costados, llena de imágenes impactantes y evocadoras, de una belleza estremecedora y hecha a contracorriente, pero con todo el corazón y con toda la inteligencia. Bueno, pues yo le voy a enviar esta crítica a Angelopoulos, se la voy a enviar porque qué maravilla, qué lírica, es el poeta de la crítica cinematográfica, José Manuel Escribano. Combinando calidad taquilla y crítica, aquí están las mejores películas de la semana, puesto número 10. Bueno, pues aquí está otra vez Closer, que una semana sale y otra semana entra, claro que cuenta con Natalie Portman, no puede ser de otra manera. 8 semanas en la lista. Bueno, Closer es meter y, ¿no? Y... sí. De número 9. En el 9 está Blade Trinity, la película con Wesley Snipes haciendo de este cazavampiros, que lleva 3 semanitas y ha bajado 3 puestos. Número 8. El penalti más largo del mundo. Se ha recuperado un poquitín, seguramente porque ha respondido en taquilla taquilla y en su tercera semana sube un lugar. Número 7. Entre copas, la película de Alexander Payne, que parecía que se nos iba, pero se ha recuperado 6 semanas y ha subido 3 puestos. Número 6. También ha subido un poquito El hundimiento. Llegamos ya aquí a estas películas tan densas y tan importantes. La obra de Oliver Zweig con Bruno Ganz haciendo de Adolf Hitler. 6 semanas en la lista. Número 5. Robots, la que fue película de la semana en la ocasión anterior, se mantiene en la quinta posición. Número 4. En el 4 está 2046, la estupenda película de Wong Kar-wai, tampoco muy mayoritaria, pero una película estupenda. 19 semanas con nosotros. Escríbanos de bronce, número 3. Mar adentro, sigue todavía en el podio la película de Amenábar, lleva 31 semanas y lo que le queda. Escríbanos de plata, número 2. Las tortugas también vuelan, dice poéticamente Baman Gobadi, en una película auténticamente estremecedora. No se puede ser partidario de la guerra después de ver esta película, que lleva con nosotros 2 semanas y ha subido un lugar. Mejor película de la semana, Escribano de Oro, número 1. Pues todavía es el gran Clint Eastwood con su Million Dollar Baby, una película sensacional. Puede ser discutido el final, nadie lo duda, pero la película nadie discute, que es maravillosa. Bueno, pues perfecto, señor Escribano, como usted lo ha hecho muy bien, vamos a compartir una copa de vino griego. Muy, muy bien. Lo que pasa es que no me ha traído el disco de José Vélez. Bueno, ¿lo ha pedido usted? No, se me ha olvidado. Tengo aquí una cosa del Buzuki, este gling, gling, gling, gling, gling. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y ahora una noticia sorprendente. Se ha localizado, se ha hallado el cráneo de homínido desdentado más antiguo. Así es, las excavaciones en el yacimiento de Dmanisi, en Georgia, están arrojando datos sorprendentes. El cráneo más antiguo de homínido desdentado hallado hasta ahora tiene un origen datado en 1,77 millones de años de antigüedad. La cabeza se descubrió en 2002... la mandíbula en 2004 y ahora se ha dado a conocer por el propio director de la excavación. David Lord Kipanitze ha explicado que este ejemplar no solo representa el caso más primitivo de un grave problema masticatorio, sino que también plantea cuestiones acerca de las estrategias de subsistencia alternativas del homo primitivo. Según el paleontólogo georgiano, desde que se iniciaron los trabajos de excavación en 1983, Dmanisi ha cambiado varias veces la visión de la paleontología sobre los homínidos y de sus industrias líticas. Uno de los cambios más importantes, inducidos por este enclave georgiano, radica en que hasta Dmanisi la paleontología pensaba que para salir de África los homínidos habían necesitado grandes cerebros del orden de 1000 centímetros cúbicos. Y sin embargo, se ha llegado a encontrar en la zona cráneos de algo más de 600 centímetros cúbicos. Lord Kipanitze aventura la hipótesis de que quizá estemos ante los primeros homínidos que emigraron desde el continente africano, o bien que estemos hablando del fundador del Homo erectus, que luego se extendió por Asia. Este hallazgo se suma a otros 3 cráneos descubiertos anteriormente en el mismo Dmanisi, donde tan solo se han excavado un 2%. El trabajo de los expertos se centra ahora en la identificación de la edad del individuo desdentado y en la determinación de una posible patología que explicara esa escasa dentición. Al parecer, en el momento de la muerte, solo le quedaba un diente canino. Solo tenía un diente, o sea, es el yayo de la antigüedad, 1.770.000 años, y claro, pues el hombre estaba muy afectado. Así es. ¿Y el canino le daba bien al asunto? Sí, debía hincar bien, sí, la verdad es que sí. De aquí viene la famosa frase, hincar el diente. Exactamente. Y o sea, el diente. El antecesor del cuñado. ¿Del cuñado? Cuñado, claro, claro. No, pero dicen que todos los dientes maxilares, ahora hablando en serio, se le cayeron años antes de su muerte, como indica la completa reabsorción de los alveolos, ¿eh?, y la remodelación extensiva del proceso alveolar. Bueno, o sea, que se le endureció la encía. Se le endureció la encía. Bueno, pues hemos encontrado al Homo yayus, el Homo yayus. De Manisi. De Manisis, el caso Manisis. Caso Manisis, el cráneo más antiguo de homínido desdentado. Esto ya es el acabose. Bueno, pues que las cosas que os cuenta la Rosa de los Vientos, es que no puede ser en otro sitio. No, aquí mismo. El Homo yayus se ha encontrado ya en Georgia. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego tenemos a Digi Martin, que está imparable. Lo tenemos desbocado ahora mismo. 13 temas al final van a ser, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno. Y el caso Nautilus, ¿eh? En los expedientes del misterio, el capítulo 30 con Bruno Cardeñosa, el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, gente sin escrúpulo, somos europeos y que tantas emociones. Así es, todo concentradito. ¿Cómo es? ¿Cómo masticadito, es? Masticadito. Como el lomo yayus, El lomo yayus. Y bien servido. Bueno, pues hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, ahora llegan nuestros compañeros informativos, nos ponen al tanto de la actualidad y luego seguimos. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Aquí estamos para afrontar esta última hora de programa con asuntos muy variados, muy interesantes. Digimartin, los expedientes del misterio, capítulo 30 con Bruno Cárdenas, el caso Nautilus, no lo perdáis. Nuestro correo electrónico, los escrúpulos, también europeos, de todo habrá. Muy picadito, muy variado y muy entretenido sobre todo, para pasar un buen rato al calor de la radio. Sí, amigos, ahí le tenéis, es el huracán de Vallecas, es el gran psicomaster de la música. Ahora mismo todos los grupos, todos los vocalistas están pendientes de esta sección. Digimartin, atención, porque novedades, éxitos, rumores, homenajes, todo ello se da cita con Digimartin. Qué gran especialista, dijo Kofi Annan cuando visitó España. No me pierdo ni una sola intervención de Digimartin, dijo Jimmy Carter. La verdad es que este chico me convence, dijo George Bush. Caramba, caramba, caramba, ya líderes mundiales, grandes y consumados artistas, todos, todos saben que hoy, a partir de ahora, en este minuto, ocurrirán cosas. Con todos ustedes, el Travolta de las ondas, el BG que siempre debió estar ahí. Con todos ustedes, Digimartin. Comenzamos, pero antes, muchas gracias por tantos adjetivos. Yo creo que ya no quedan más. No, ya esto no, es apabullante. Esto es. Tengo que hacer la sección todos los días porque esto sube la estima, ¿eh? Ya quisieran otros. No, tengo carga para una sola vez cada semana, ¿eh? Tampoco bueno, vamos aquí a... Vale. Bueno, adelante, Digi. Vamos, comenzamos. Pero antes un pequeño apunte respecto al artículo de Miguel Ríos, en el que reclamaba, como decías, Juan, una huelga de instrumentos caídos. Sí. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, le ha pedido que no se calle, que siga haciendo música y que encontrará respuesta a su demanda en el Plan Integral contra la Piratería que presentará el gobierno este próximo mes. Por cierto, al parecer le ha hecho caso Miguel Ríos y comienza el próximo sábado en Roquetas de Mar, en Almería, su gira 60 MP3, en el que presentará su último trabajo recopilatorio para conmemorar su 60 cumpleaños, que le llevará por 12 escenarios de España hasta el 12 de junio. Muy bien. Está en plena forma Miguel. Vamos, ni buen Stephanie. La gran momia del rock español. Esta aquí no. Esta es Gwen Stephanie, Gwendolyn René Stephanie. Gwendolyn, la de canción de Julio Iglesias. Ex líder de No Doubt, que ya cuenta con un nuevo single y videoclip extraído de su trabajo Love Angel Music Baby. Después del sencillo presentación, What Are You Waiting For?, esto es Si Yo Fuera Rico, o más bien Rich Girl. Es una versión más del tema incluido en la oscarizada película de 1971, El violinista en el tejado. Hombre. Por cierto, si Gwen Stephanie había sido recientemente escogida por el público británico como la cantante con mejores piernas, por delante incluso de Uma Thurman, Jennifer López o Cameron Díaz, ahora los lectores de la revista Harper's and Queen le han elegido como la mujer mejor vestida. Bueno. AJ, Howie, Kevin, Brian y Nick, los chicos de la calle de atrás, más conocidos como los Backstreet Boys, nunca se han ido. Después de 5 años sin publicar nada, el nuevo trabajo Never Gone saldrá el próximo 20 de junio y desde hace una semana su primer single Incomplete ya ha comenzado a girar. Iba a comentar que en cuanto cayera en nuestras manos lo pincharíamos y que hasta entonces podíamos recordar aquel mítico primer trabajo con el que se dio a conocer el quinteto en 1995 con sencillos como este We've Got It Going On, pero la noticia quedaría incompleta. Así que vamos a rectificar y navegando en internet hemos topado con el sencillo. Esto que vamos a escuchar a continuación es... Incomplete. El sencillo adelanto. Estos son los Backstreet Boys. Esto es lo nuevo. Que esto, anda... pero esto es un artificio, Martín. Que anda por internet. Sí, ¿no? No hay fecha aún para que visiten nuestro país. De momento, mejor en Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington, las localidades para una mini gira presentación se agotaron en menos de 15 minutos. Hombre. Gallagher. Es que hablando de internet, Lila es el sencillo adelanto del nuevo trabajo de Oasis y que fue filtrado en internet también antes de que hoy se diera a conocer por las emisoras. Ya ha ocurrido en varias ocasiones con otros artistas como U2, cuando semanas antes de su publicación ya se encontraba el álbum completo en internet. Don't Believe the Truth saldrá a la venta el 30 de mayo. 11 temas que Noel Gallagher ha definido como la banda sonora de nuestras vidas, como The Who tocando en una ciudad psicodélica en el cielo. No tiene límites el Gallagher, ¿eh? No tiene límites. Pero esta canción, ya solo esta canción le honra, ¿eh? Wonderwall. Sí, sí. Bueno, pues a propósito de psicodélico, esto sí que es psicodélico. Dice el diccionario de la Real Academia, raro, extravagante, fuera de lo normal. Así podríamos definir este nuevo trabajo de Sergio Monforte y Mariano Biencinto. Atención amigos, sonando en La Rosa de los Vientos, todo un descubrimiento, Sergei de Montfort, el príncipe del sonido. Todo un artista, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Una guitarra, fíjate. Sergei es el guitarra. Uh-huh. Bueno, y sintetizadores, en fin. Es un genio del siglo XXI. Pandemia se llama el grupo y su nuevo álbum Ciclo de Re-Evolución. Corría el mes de diciembre de 2000 cuando aparecieron en la escena musical con su primer trabajo original llamado Ciclo de Radiación. 2 años más tarde publicaban más de un centenar de copias de su segundo álbum, Alopsíquica, que les llevó a dar decenas de conciertos que afrontaron con valentía, a pesar de la ligera timidez de Sergei. Estamos que nos salimos, ¿eh? El profesor Bacterio pone una página gratuita porque no tiene, Pandemia sacan 100 copias. Estamos de verdad en los límites, ¿eh? Sí, sí. Pues en esta ocasión, 11 temas completan el tercer trabajo de Pandemia. Si queréis más información, oye, también tenéis una dirección. ¿Ah, sí? http://, atención, es pandemia.tuportal.com. Pandemia.tuportal.com. Exactamente, sin las tres W. Bueno, Sergei de Montfort, enhorabuena, fantástico trabajo, Pandemia. Ciclo de Re-Evolución. Así es, así es. Y ahora nos vamos a la Gran Vía madrileña. Sí, porque aunque ya sonó ayer Mecano en el programa, siempre es una delicia escuchar las canciones de este tándem, que han escrito más de una página en la historia de la música en el mundo y que a partir de hoy cuentan ya con un musical. Más que tándem, un triciclo, ¿no? Porque... un triciclo, sí, sí. ¡Ay, qué jóvenes éramos! Se han invertido... Ah, sí, sí. Sí, nada, esto era un disco de 1980 con... Uh-huh. Sí, vendieron medio millón de copias, que estaba bastante bien. Sí. Y era, bueno, representaba un reloj en, uh-huh, en la carpeta y bueno, pues la sensación fueron los Mecano jovencísimos entonces, hace ya 25 años Mecano. La polémica ahora es la silueta de Ana, pero bueno, yo creo que Nacho lo ha dejado bien claro. ¿Sí? Sí, porque Ana no se había enterado que en el cartel de Hoy me puedo levantar del musical, bueno, me puedo levantar, salía la silueta de ella, se enteró por internet. Sí. Y entonces, oye, pues claro, al principio dijo, oye, no me has comentado nada, y hubo... sale mi silueta, me sale mi sombra. Hubo un desencuentro. Sí, pero bueno, que al final le gustó, lo ha dejado bien claro Nacho. Sí. Y para adelante. Se han invertido 8 millones de euros en un trabajo que, como bien dice Nacho Cano, se vende por sí solo. La gente que acuda a ver Hoy no me puedo levantar disfrutará de 30 temas de Mecano y además podrá decir que vio el espectáculo en un nuevo teatro, en el edificio que ocupaba el antiguo cine Rialto, construido en 1920. ¿Y qué ocurre cuando nos cuesta tanto levantarnos? Pues que nos llaman perezosos. Sentirme como una colilla en tus labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno. Pues hablando de pereza, terminamos la sección de novedades con este nuevo trabajo de Leiva y Rubén, Pereza. Volver a hablar de princesas. Se llamará Animales, sale a la venta el próximo lunes 11 de abril. En tan solo un mes grabaron las 12 canciones que contendrá su tercer trabajo, del que escuchamos el single Princesas. Entonces el disco será más barato, ¿no? Porque son, no, porque... solo 12 canciones grabadas en un mes. En un mes, claro, les cobraron menos, ¿no?, por el estudio. No, no sé yo, ¿eh? No sé yo. Yo creo que estará en torno a los 20 euros. Oye. 15, 20 euros, ahí estará. No, sí, la música está estupenda. No, la verdad es que sí. Para el bolsillo, sobre todo. Espero que tome nota la ministra, ¿verdad?, para el nuevo plan antipiratería. Este viernes, claro, a ver, claro, qué es lo que presenta, sí, ese plan integral. Pues yo os recomendaría que si no tenéis prejuicios, sois gente sin complejos y de vez en cuando un poco de locura sobre el escenario os parece más que aceptable, no os deberíais perder en concierto a estos chicos. Y ya os digo, no os asustéis por lo que podáis ver, ¿eh? En Madrid actúan el 7 de mayo, en Barcelona el 19 de dicho mes. Y ahora sí, nos acercamos a echarle un vistazo a la lista de ventas de sencillos en nuestro país. A ver cómo está la cosa. Bueno, bien. Nick Cave and the Bad Seeds, sí, cierra la lista de los 20 singles más vendidos. ¿Y este quién es? Pues recientemente hemos conocido la próxima publicación de las Caras B y Rarezas en un triple CD que recoge por primera vez todo el legado de 21 años de andadura de Nick Cave. Nick Cave. Escuchamos este tema que en concreto se incluyó en la banda sonora de Shrek 2. Si bien Get Ready for Love es el que se encuentra en la lista, por debajo de U2, Chemical Brothers, Jennifer López. En esta lista se incluye también el Triunfo del Corazón de Björk, Anastasia, Fangoria, Rammstein, New Order y Antonio Vega. Por el tu amor, tres mundos recorrí. Mira a Antoñito, qué bueno. 3.000 noches con Marga se convierte en el séptimo trabajo en solitario de Antonio, quien reconoce que podría pertenecer a la Nacha Pop de 2005. De ser un gran... Pues tras pasar por el peor momento de su vida, como consecuencia de la desaparición de su pareja Marga, el compositor de temas míticos como La chica de ayer publica 9 temas producidos íntegramente por él y escritos entre septiembre del año pasado y enero. Pues desde aquí le deseamos lo mejor a Antonio Vega, uno de nuestros valores fundamentales en la música española, claro que sí. Ángel de Orión, el single que presenta el álbum, se sitúa en una cuarta posición, justo por debajo de Moby y su Lift Me Up. Amaral, que deja la posición número one, en detrimento de El sueño de Morfeo. De gira ya por nuestro país, Tienen enchufe aquí, no, en la Rosa de los Vientos. No. Hombre, aquí. Van a tener, ¿eh? Revalicación. Van para mis tierras ahora, actúan allí en Lorenzana estos días. Sí, en la, ¿no?, costa de Lugo, sí. Sí. Juanín, David y Raquel. Sí. Desplazan de la primera posición a Eva Amaral y Juan Aguirre. Nunca volverá, reniega de sí mismo y vuelve a ser número uno a la espera del que será nuevo single. Este que escuchamos, Ojos de Cielo. Raquel lo hace muy bien, siendo canaria canta, sí, canta muy bien las tonadas celtas, ¿verdad? Sí, tiene la voz muy bonita. Muy bien. Y bueno, he estado escuchando el disco que sacaron con Shema, sí, y tenía más sonido celta todavía que este álbum. Más que este. Sí. Bueno, para el próximo, que tomen nota, algún tema instrumental, pues no estaría mal. Muy bien. Bueno, algún día mi sueño será realidad. Bueno, hasta entonces nosotros a lo nuestro, ¿eh? A la lista de álbumes. Comenzamos el repaso con una novedad. Se trata de Deluxe. Primera semana en lista y se cuela en el 46 con su tercer trabajo. Los jóvenes mueren antes de tiempo. Es un álbum que ha grabado el coruñés Joel López, enteramente en castellano, y que aparece después de aquel If Things Were to Go Wrong y Not What You Had Thought. 10 años cantando en inglés y ahora dice no entender por qué los periodistas le preguntan por ese cambio de idioma. A pesar de tildarlo de ridículo, afirma que ahora sentía la necesidad de transmitir. Sí. Y añade que este disco contiene ideales. Habla más de la persona que del personaje. Y este grupo es Deluxe. Él es Joel López. Y este es su tercer álbum. Muy bien. Lo dicho, los personajes Los dejaremos para el cine, un séptimo arte cuyas bandas sonoras también venden, entre ellas La Habana Blues. Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. En el 26 de la lista se encuentra el sonido de la película de Benito Zambrano, el cineasta sevillano que cosecha éxitos en las salas con más de 200.000 espectadores y en las pistas de baile. Hip hop, reggae, rock se combinan en un álbum completito que tiene por encima otra banda sonora, la de los Chicos del Coro, que continúa entre los 10 más vendidos, concretamente en el 7. En el 6 se encuentra María Isabel y su nuevo single, que lleva por título el del álbum, No me toques las palmas, que me conozco. Y en el 5... Siento que mi alma se encuentra perdida, que se junta la noche y el día. Siento que si te veo... En el 5 se encuentran Miguel Ángel Muñoz, Edu del Prado, Elizabeth Jordan, le ponen ritmo a la vida real después de que cerrara la academia televisiva de UPA Dance. Se encuentran en el 5. Sí. Acabamos el repaso con los 4 álbumes más vendidos, El Sueño de Morfeo, Diana Navarro y Santa Justa Clan. Estos dos últimos con más de 50.000 copias vendidas ya. ¿El que lo da toda mecha? Sí, sí, sí, sí. Y Diana Navarro y Santa Justa Clan, los dos, más de 50.000 copias vendidas. O sea, ya tienen disco de oro, lo de Diana Navarro, bien. Ah, lo de los nenes también, claro, sí. Bueno, pero no han podido una semana más con ellos. Juan y Eva Amaral. 2 semanas en lista y ya han vendido, atención, 200.000 copias. 200.000 copias. Doble platino, Amaral. ¿Y cuál es? ¿Cuál es La Resurrección, el tema que escuchamos desde Pájaros en la Cabeza? Sí. Puesto que el anterior trabajo de Amaral aparece en la lista. Estrella de Mar ha vendido más de 600.000 copias. Claro, tira de... Y regresa, claro, por aquella gente que o bien ha descubierto a Amaral con su tercer trabajo, o que le ha convencido tanto Pájaros en la Cabeza, y oye, han decidido adquirir la discografía de estos zaragozanos. Sí. ¿Qué llevan? ¿4 discos? ¿4? ¿4 o 3? Yo creo que este es el cuarto, el de Pájaros en la Cabeza, ¿eh? Sí, pues... Martín. Ahora te lo confirmo. Hombre. Ahora lo buscamos. Vamos, en un segundito. Una confirmación. Sí, pero en un instante. Doble platino ya, Amaral, Eva Amaral y Juan. Bueno, pues nos alegra mucho. Un disco grabado en Inglaterra con muchos toquecitos Beatles, ¿verdad? No, eso comentábamos la semana pasada. Muy, muy interesante, muy interesante. Pues nada, se me antoja un buen número de llenos en conciertos. ¿Sí? ¿Eh? Sí, sí, yo creo que sí, que van a conseguir buen número de, bueno, pues de llenos. Estupendo. Y en chido, así me voy. Después de tanta musiquita, tan variada, bueno, tantos elogios, hombre, ahora a reposar, ¿eh? Reposón. La semana que viene más. Muy bien. Digi Morty. Las mejores informaciones sobre el mundo de la música, los más vendidos, los que cobran auge, los que regresan, los musicales, todo, todo, todo con Digi Martín, aquí en La Rosa de los Vientos. Estos tampoco suenan mal. Nada mal. Por cierto, cuarto trabajo, ¿eh? Sí. Cuarto, ¿verdad? Cuarto. Tú haz caso a tu padre. Es que no tenía la ficha cercana. Ya. A mí no me hace falta ficha. Eso sí es verdad. De leyenda, sonidos míticos, artistas legendarios, Depeche Mode. Llegamos a nuestros expedientes del misterio, capítulo 30. Con Bruno Cardeñosa descubrimos los enigmas del caso Nautilus. Un expediente muy bien documentado, muy sugerente, y que os invito a escuchar en la voz de Bruno Cardeñosa. ...1927... el doctor Joseph Rhein de la Cátedra de Psicología de la Universidad de Duke da a conocer los resultados a sus primeros experimentos. demuestra científicamente que existe la percepción extrasensorial, que existe en definitiva un sexto sentido. 22 años después, un experimento diseñado por los científicos de la misma universidad pondrá a prueba aquellos primeros resultados. Se tratará de una investigación secreta de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en colaboración con la Armada. 25 de junio de 1959, base naval de Norfolk, Virginia. El Nautilus, el submarino atómico más potente de la época, parte rumbo a las gélidas aguas del Ártico. Su travesía es atrevida como pocas. Durante 16 días navegará bajo el hielo polar. Al margen de los tripulantes habituales, viaja a bordo un misterioso personaje. Es militar, su rango teniente, su apellido Jones. El resto de sus datos personales siguen siendo alto secreto. A más de 2.000 kilómetros del destino del Nautilus se encuentra otro personaje. Poco sabemos de él. Su apellido es Smith. Es un estudiante de la Universidad de Duke. En los experimentos previos en la cátedra de psicología, los científicos descubrieron que era una persona especialmente capacitada. Desde los laboratorios de Duke ha sido conducido a Maryland, en concreto al Centro de Investigaciones Especiales Westinghouse. Al mismo tiempo que parte de puerto el Nautilus, Smith es encerrado en una habitación. Allí permanecerá durante 16 días, los mismos que permanecerá bajo el Ártico el submarino. Tiene víveres para subsistir sin problema y tiene además una misión. Dos veces al día, a una hora previamente convenida, una máquina generará de forma aleatoria combinaciones de cartas Zener. Hay 5 fichas con una estrella, 5 con un círculo, 5 con 3 ondas, 5 con una cruz y otras tantas con un cuadrado. Las combinaciones son infinitas. Cada vez que la máquina se activa emite 5 signos. En ese momento, Smith debe concentrarse, debe actuar como emisor del experimento, transmitir mentalmente qué 5 símbolos han surgido y en qué orden. A esa misma hora, pero en un camarote en el interior del Nautilus, Jones deberá actuar como receptor. Deberá intentar averiguar lo que a 2.000 kilómetros estará transmitiendo mentalmente el otro personaje que está efectuando el experimento. También él se encuentra encerrado. Solo mantiene contacto con el capitán de Nautilus, que dos veces al día acude a su estancia. Cuando se reúnen, Jones debe entregar un papel en el cual ha dibujado los 5 símbolos que mentalmente ha recibido a la hora acordada. El papel se introduce en un sobre y el capitán lo sella con la catalogación de Top Secret. Así estaba previamente acordado. El experimento trataba de averiguar si la telepatía es real. Fue diseñado por los expertos de la Universidad de Duke y patrocinado por la RAND Corporation, una organización que asesora a la Casa Blanca, que entonces estaba ocupado por Eisenhower. El objetivo final era investigar otras posibilidades para la comunicación entre barcos y submarinos, o como era el caso, entre tierra y el mundo subártico. Hay 2.000 kilómetros de distancia entre el emisor mental y el receptor. La Marina y los servicios de inteligencia colaboran de forma activa en el ensayo, que concluye cuando el Nautilus abandona el polo y se dirige de nuevo a puerto. El submarino atómico llegará el 10 de agosto de 1959 a Croydon. Nada más llegar, el capitán se dirige a la oficina central del Departamento de Investigaciones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Es hora de comprobar cuál es el resultado del experimento. Se examinan todos los datos y se comparan. Una a una comienza a examinarse el resultado de las 32 sesiones de telepatía efectuadas. Por azar, el receptor que se encontraba en el Nautilus solo puede haber acertado en un 20% de las imágenes captadas mentalmente. Un resultado superior a ese dato se considerará significativo, pero se determina que para considerarse exitoso ha de doblar las posibilidades del azar. Al final de los trabajos de comparación, en el informe los científicos certifican que el receptor ha captado con acierto las imágenes transmitidas mentalmente en el 70% de los casos. No hay vuelta de hoja. Entre los dos experimentadores ha habido contacto telepático, pese a estar distanciados por más de 2.000 kilómetros. Es uno de esos experimentos relevantes que causaron sensación en su día. El caso Nautilus, Bruno Cardeñosa, capítulo 30, nuestros expedientes del misterio. Y es momento para los correos electrónicos, ese contacto estrechísimo que tenemos con nuestros amigos oyentes en rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, hola, buenas noches. Bueno, qué emoción, con el Digimartin todavía, Sí, sí, sí, yo estoy vibrando. A toda mecha está, vamos, entre las llamaradas solares. Disco de oro, la llamarada solar, en fin. El sueño. El homo yayus, también. Sí, el desdentado, sí, el pobre hombre que estaba ahí con el canino. Qué cosas tan raras pasan en este programa, pero que cómo nos hacen disfrutar. Bueno, y tiene su ilusión. Y ¿sí? Ese de tener un encuentro fortuito con Raquel. Con Raquel. Uy. El sueño de Marfeo. Sí, esta semana no ha podido ser, ¿no? Finalmente, ¿no? Vale. Bueno, ya nos informarás. Nacho, Nachete, échame una mano ahí, hombre. Está bueno. A ver. En fin, vamos con los correos. Sí, los correos. Bueno, pues aquí tenemos el correo de David de Granada. Y dice que tiene intención de viajar a Egipto. Sí. Así que, ¿con quién mejor puede consultar que con la momia del programa? Con la momia, claro. Así que sus preguntas y cuestiones son... Sobre Egipto. ¿En noviembre es buen mes para viajar? Sí, es muy... Noviembre, diciembre, enero son meses ideales, porque la temperatura baja ostensiblemente. Entonces no son los 50 grados o 45 que puedes tener en agosto. Tampoco hace frío, en noviembre... Noviembre, puedes tener a lo mejor 25 graditos, 26, yo creo que es bastante soportable, así que sí, es un buen mes. Otra cuestión, ¿qué no puede dejar de visitar? Hombre, en Egipto, todo Egipto, pero bueno, yo te voy a sugerir algunos puntos, tienes que hacerte el Nilo, el crucero del Nilo, lo ofrecen todas las agencias. Mi hermana dice que está bien fresquito, Claro, te pasas ahí tres nochecitas en el Nilo. Y se acercan las barcazas, a venderte. Las barcazas, te venden la mercancía, te cuentan que el cocodrilo se ha comido uno, que es mentira. Dices, los cocodrilos han comido uno el otro día, y luego sabes que no. Bueno, tienes que ir a Luxor, tienes que ir a Karnak. Karnak es el mayor santuario religioso creado por el hombre. Es una auténtica maravilla, es un lugar de poder por excelencia, Karnak, el santuario de Karnak. Luxor, tienes que ir también, tienes que hacer el Valle de los Reyes, tienes que visitar las pirámides de Gizeh, tienes que ir a ver, a saludar un ratito a la Esfinge. Lo que hay que preguntarle a David es cuántos días va a ir, porque claro. En el Cairo tienes que ir obligadamente al museo, a ver a Tutankamón, a Dalu Capocito. Pobrecito, que está ya muy perjudicado. Bueno, el Cairo es que es una ciudad que puedes estar allí como 2 años y no terminar de verla, porque tiene, creo recordar, que 20 y tantos millones de habitantes, 22, 23 millones de habitantes. Hay una ciudad impresionante dentro del Cairo, que es la ciudad de los muertos, que no es que sea nada de momias, sino simplemente que la ciudadanía ha tomado al asalto el cementerio, un cementerio gigantesco, y allí tienes de todo, mercadillos, tiendas, discotecas, es una cosa muy muy curiosa. Es que el metro cuadrado está muy caro. Está muy caro, está la cosa muy mala. Luego te puedes acercar a oasis, santuarios, la verdad es que bueno, hay más de 100 pirámides por visitar, la pirámide roja es un sitio muy original. O sea que bueno, pero obligado el Nilo, Karnak, Luxor, Gizeh y el Cairo, o sea, eso es obligado. Solo en el Museo del Cairo ya te pasas ahí un par de días. Y por último, quiere a ver si le puedes recomendar algún libro o guía que le ayude a visitar todos esos lugares. Hombre, yo recomiendo siempre las obras de Nacho Ares. Cristian ya que está muy bien, pero Nacho Ares te puede ofrecer, por ejemplo, Egipto Insólito. Egipto Insólito es una buena guía. Egipto lo Oculto también. Vamos, esos dos libros pueden servirte de guías perfectas para visitar lugares poco frecuentados por el turismo en Egipto, en el país del Nilo. Bien, pues dice Miguel Ángel. Hemos dado buena información, ¿eh? Olin. Yo creo que sí. Muy bien, muy bien. Muy completita. Muy bien. Cebrián, ¿puedo pedirte un favor? Dice Miguel Ángel. Dile a Bacterio que se pase por el monasterio de Obona, en Tineo, en el occidente de Asturias, que dice Miguel Ángel es el gran olvidado de los monasterios medievales del norte. Y una recomendación para Maca, para la sección de los pueblos. Siurana, en Tarragona, dice que es una maravilla de lugar entre lo real, la leyenda y el encanto de sus paisajes. Eso está muy bien, muy que bien, manden sí. Recomendando bueno, así más, algún pueblecito sí. Que no se conozca mucho. Bueno, pues... Este es Siurana. Siurana, sí, es un pueblo medio fantasma, ¿eh? Es un pueblo que tiene alguna historia hermosa que contar. Bueno, pues ese pueblo de Tarragona y luego el monasterio asturiano. Hombre, hemos hecho el ramirense en Asturias con Juan Ignacio, pero se lo sugeriremos con mucho gusto. Bueno, pues Nacho, haciéndose eco de la noticia que comentabas ayer con Agustín Alcalá, sobre los Minutemen. Sí, estos voluntarios que se van a posicionar en la frontera de Arizona con México, ¿no? Para evitar la inmigración ilegal. Pues dice que él, que ha estado 2 veces en México, y allí leyó que se calculaba que pasaban la frontera 100.000 mexicanos al año, que pasaban a Estados Unidos. 100.000 al año. Bueno, pues incluso puede ser un dato que se quede corto. Según las retenciones y la gente que se supone que logra evadir la acción de la justicia. Así que eso, ese es el dato que nos ofrece este amigo. 100.000 mexicanos al año buscan sus sueños en Estados Unidos. Javier pregunta, ¿por qué no seguís emitiendo las biografías de los psicokillers? ¿Las habéis suprimido de vuestros contenidos o solo es un paro biológico, entre comillas, para seguir recopilando historias? Os digo esto porque era una de mis secciones favoritas, dice Javier, sí. Y incluye una postdata. Cuando al final del programa pongáis la canción del Pluma Pluma Gay, o como se llame. El Despretine. El Despretine. Que no aulléis tan fuerte lo de que hacéis a coro, porque son las 4 de la mañana y a veces casi me da un infarto. Sí. Bueno, pues en cuanto a lo de los psicokillers, ya emitimos la serie completa, los 33 capítulos. Y efectivamente, como tú bien dices, hemos establecido un pequeño paro biológico. Y volveremos a las andadas. Si os gusta la sección, volveremos a poner algunos psicópatas en antena. Qué morbo. De momento los domingos no estáis mal acompañados, porque vamos a tener los viajes de don Fernando Jiménez del Oso, sus viajes favoritos. Creo que es una muy buena apuesta y un gran homenaje a nuestro druida. Pues Gervasio de Fer dice que tiene un... Hombre. Juan Carlos Navarro, Gervasio de Fer... Aquí tenemos unos oyentes... ¿Lo siguiente que será? Paco Fernández Ochoa. Con renombre. Pues cualquier día. Raúl González Blanco. Vale. Fernando Alonso. Ronaldinho. No, y Ronaldo esta hora que va a ser papá tampoco lo creo. Está... Bueno, sí, porque cuando tenga el bebé tendrá que estar despierto por la noche. Claro, hombre, que nos escuche. Bueno, pues Gervasio hace su apuesta por el posible papa y dice que le da el pálpito que va a ser Justin Francis Rigali, arzobispo de Filadelfia. Ya. Que por lo visto él comenta que era cercano a Juan Pablo I, será Juan Pablo II. Que es el encargado de vigilar que las traducciones del latín sean exactas, que habla muchísimos idiomas, que es un pelín conservador, pero bueno, que por lo visto es bastante mediático, simpático, tiene una edad maja para ser un papa de transición, bueno, esa es su apuesta. Pues ahí está la apuesta de este amigo, ya sabéis que el conclave se inaugura el próximo 18 de abril, eso significa que posiblemente en torno al 21-22 ya sabremos el nombre del nuevo papa. Bueno, y claro, las apuestas ayer lo contábamos en los europeos, que ya hay apuestas monetarias, se cruzan apuestas en Irlanda sobre quién puede ser el futuro papa del Vaticano. Bueno, pues ahora hay tiempo para esas elucubraciones, supongo que a partir del 21-22 ya se cortarán. Y por lo visto también comenta, como curiosidad, que Rigali es una variedad de oliva muy apreciada en Italia, con lo cual pues también se acerca de alguna manera a esa profecía de San Malaquías. De San Malaquías. Bueno, pues nada, San Malaquías es el personaje más popular ahora mismo en Internet. Vicente apuesta por Julián Herranz, de Baena, de Córdoba, porque dice que puede ser el próximo papa. Nos envía el currículum y dice, como veis, encaja perfectamente como se le puede con todo lo que se puede exigir al puesto de papa, sí. Y sobre todo a un papa de transición. En relación a la profecía de San Malaquías, Gloria Olivae, la gloria del olivo, ni que decir tiene que Baena es la capital mundial del aceite de oliva. Bueno. Y además, pudiera ser que los óleos sagrados que habitualmente utiliza la Iglesia Católica sean suministrados por proveedores de la zona de Baena. Dice, bueno, esto habría que investigarlo, ¿no? Sí, nosotros lo desconocemos, pero bueno, ves, cada uno tiene su idea, su apuesta, su intuición. Ya veremos en pocos días la solución a este caso. Pues David Pérez Aguilar dice que es oyente fiel desde hace 7 años, que le gusta bastante la sección que tenemos de espías, pero sí. Que últimamente el rumbo que lo está tomando pues como que no le va mucho, es un poco apología del antiamericanismo. ¿Cuál, la sección de espías, la de Fernando Rueda? Eso comenta. Sí. Y luego, por otro lado, dice que incluso con los comentarios que se hicieron del libro de Bruno Cardeñosa, que se dijo que el precio del petróleo actual pues era debido a la influencia de la guerra de Irak, sí. Y él pues no está de acuerdo. Dice que el consumo de carburantes en China e India pues ha influido mucho más en la subida del petróleo, por no hablar de la depreciación que ha sufrido el dólar frente a otras monedas. Bueno, pues es un asunto que también hemos comentado aquí en el programa. ¿Por qué? Porque solo se empeñan en ver una parte de la realidad. Bueno, pues será porque nosotros, él lo interpreta así. Claro, hemos criticado a George Bush en numerosas ocasiones, al igual que tenemos en La Rosa de los Vientos una sección específica dedicada a los Estados Unidos, donde también valoramos lo bueno que se hace en ese país, lo hacemos con Agustín Alcalá. Que caramba, yo no sé por qué ese empeño siempre en buscar posiciones a la derecha o a la izquierda. O sea, a nosotros eso nos da lo mismo. O sea, nosotros comentamos lo que vemos, criticamos si nos parece oportuno, pero nosotros no estamos ni a un lado ni a otro. O sea, por favor, no queráis ver en nosotros gente de determinada ideología, que no lo somos, que no. Y es que es difícil, a la gente, sabes que le encanta decantarse enseguida por un lado o por otro. Sí, pero no sé por qué este empeño. Pero bueno, este amigo lo comenta y lo aceptamos. Y le invitamos a que escuche de vez en cuando la sección que haces con Agustín Alcalá. A ver si así se contenta un poco. Claro, nosotros, ¿qué inquina podemos tener hacia Estados Unidos? Pues ninguna. Otra cosa es que no nos guste cómo actúan algunos de sus gobernantes a lo largo de la historia, pero ya lo hemos contado en alguna ocasión, al igual que Roma. ¿Alguien va a negar la luminosidad de Roma? ¿Alguien va a negar el legado de Roma? Pero eso no quita para que critiquemos a Calígula, o critiquemos a otro o a otro. Claro, hombre, pero por favor. Vicente tiene 19 años, nos escribe desde Teruel y dice: mis queridas momias, ante todo decirle al faraón Amenofis Cebrián que Bruno cumplió con una excelentísima nota la ausencia del gran jefe. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Todos estuvisteis muy bien. Además, daros un pequeño... Tú peor. Yo siempre no te Ah, bueno, menos mal que es él. Daros un pequeño tirón de orejas, sí. Dice Vicente, porque se le está quitando importancia a una parte importantísima de nuestro querido programa, dice. Me refiero a la zona cero. No, yo creo que no, yo creo que todo lo contrario. Serán, sí, monográficos. Mira, vamos a ver, con el asunto zona cero. Va a ser el repartimiento. Claro, estamos hablando de, yo creo que la mayor extensión en minutos que ha tenido la zona cero jamás. Dos horas de tertulia el domingo. Luego tenemos tres capítulos coleccionables de Bruno Cardeñosa. Coleccionables. Tenemos el monográfico de los martes. Caramba, yo creo que está bastante bien. Y luego secciones similares o aliadas de la zona cero. Pues han estado los psico-killer durante 30 y tantas semanas. Lugares de poder. Lugares de poder con Juan Ignacio Cuesta. Tenemos ahora también los viajes de Jiménez del Oso. La participación de Javier Sierra. Los enigmas literarios. Los enigmas literarios de Jesús Callejo. El microrelato de terror y la ficción de los oyentes. No. Pues para Vicente dice que hombre, ha pasado de casi durar una hora a pasar media hora para luego posteriormente apenas 16 minutos. Está hablando de los monográficos. Ya, pero de los monográficos. Pero es que la zona cero es un concepto muy amplio que se extiende durante toda la semana. Entonces, digo lo mismo, no veáis solamente una parte del escenario. O sea, que el escenario es muy amplio, que tenemos cinco funciones, cinco intervenciones, y hay muchas cosas de la zona cero repartidas por el programa a lo largo de sus cinco días de emisión. Pero es normal, cuando a uno le gusta algo es como que siempre se queda con ganas de más. Claro, los monográficos zona cero pues tienen una extensión pues de 22 minutos, 21, 23, 20, bueno, siempre superamos los 20 minutos. Uh-huh. Y es un asunto que lo llevamos haciendo ya un tiempo, más de 2 o 3 años. Claro, esto es como las series de televisión, que empieza el capítulo y te dicen: ¡ay, qué pena, me gustaría que siguiera! Corto, claro. Claro, hombre, pero sí, bueno. Sí, a mí me parece muy bien y eso nos da ánimo para seguir. El monográfico más largo de la historia, ¿cuál puede haber sido? Pues alguno que haya durado 30 y tantos minutos. El que hicisteis de Tolkien, por ejemplo, que duró 38 por ahí. Los de esoterismo nazi también duran mucho. Esoterismo nazi. Y bueno, ya los de Semana Santa ni te cuento. Claro. Los de Navidades. Pues acabamos de hacer uno el 25 de marzo, el Viernes Santo. Hicimos prácticamente una tertulia zona cero dedicada a Jesucristo, como hacemos todos los años, pues de dos horas, o sea que muy poco. Le estamos aplicando a la zona cero más tiempo que nunca. Hombre, yo entiendo que para algunos amigos el programa solo debería ser zona cero, pero es que La Rosa de los Vientos no consiste solo en la zona cero, sección fundamental, que lleva con nosotros desde el año 91, pero hay más cosas. Está Azul y Verde, Pasajes de la Historia, Los Versus, la sección de cómic, Fernando Rueda. Hay mucha variedad en el programa del cine que hemos escuchado esta noche, maravilloso, de José Manuel Escribano. El cine zona cero. El cine zona cero también, hay un cine zona cero. O sea que ahí... Bueno, pues aún así también sigue echando en falta cosas Vicente, porque, por ejemplo, dice que el lunes echó de menos un pasaje de la historia de Juan Pablo II. Ah, bueno. De Juan Pablo II. Bueno. Sí, en su próximo libro de historia sería bonito poner a nuestros queridísimos Jiménez del Oso y Juan Pablo II el Grande, dice Vicente. Hmm. Además, te anima, Cebrián, a que hagas un libro sobre la Guerra Civil Española, sobre la historia de España. Bueno, pues lo apuntamos con mucho... Es provocador. Salvador, ¿eh? Con mucho cariño, sí. Y por último, que cuando pases por Teruel, que le avises. ¿Que le avisemos? Sí, bueno, sí, sí. Pues ya decimos, ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Presente! Muy bien, amigo, muchas gracias por este correo. Bueno, pues aquí tenemos a Antonio, que escribe desde Zaragoza. Y bueno, pues a él, aparte de muchísimas pasiones, como son el misterio y la historia, que le gustan mucho, pues tiene otra, y es la música, concretamente la música rock. Sí. Y especialmente el heavy metal. El heavy metal. Entonces, pues bueno, buscando y escuchando muchísima música de este tipo, pues ha descubierto que el rock, y especialmente el heavy, tiene innumerables obras relacionadas con el misterio y con la historia. Claro. Y ahí está la propuesta que quiere hacernos. A ver. Dice que a ver si nos animamos y ponemos una sección nueva en el programa, y es tratar discos de música que comenten temas de misterio o históricos. Uh-huh. Piensa que sería algo muy bueno, pues, para poner en un lugar, en condiciones, esta música que ha sido un poco denostada. Bueno, pues sí, está bien. Está bien, lo podemos tener en cuenta para algún día, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y no solo grupos de heavy metal. Por ejemplo, ahí está Alan Parsons Project, uh-huh, que han hecho dos discos, creo recordar, dos en principio, uno dedicado a H.G. Wells, con el viaje del tiempo, la máquina del tiempo, y otro a Edgar Allan Poe. Bueno, o sea que sí. Bastante potentes. Sí. Iron Maiden, con Bruce Dickinson, historiador como es, ha dedicado muchas canciones. Aquí en España tenemos a Tierra Santa. Tierra Santa, que es un grupo fantástico. Una de las canciones de Tierra Santa es dedicada a Espartaco, que se llama Indomable. Está en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Tierra Santa tiene además canciones dedicadas al Cid, a las cruzadas. O sea que sí, sí, hay mucha épica en el rock. Y Antonio además también te quiere comentar, por ejemplo, y te recomienda dos óperas, que son dos óperas rock. Una del guitarrista búlgaro Nicolo Kopsek sobre Nostradamus. Sí. Y la otra en dos partes de Tobias Sammet sobre Avantasia, un mundo de fantasía, que en dos discos imagina un mundo que nada tiene que envidiar al Señor de los Anillos. Bueno, pues muy bien, apuntamos aquí esta sugerencia con mucho cariño. Gracias, amigo musical. Pues mira, hablando de páginas web, Rubén, de Yodio, quisiera saber, dice, si las cuatro Cs tienen alguna página personal o alguna página donde ver la biografía, el currículum. ¿Eh? Bueno, acaba de poner en marcha ahora Carlos Canales su página, carloscanales.com. Así es. Hay que echarle un poquito de paciencia, porque sí, es una página así como que venga, hable pantallitas y pantallitas. Sí, lo de Carlos es siempre complejo, ¿eh? Sí, es muy complejo. Plan ebook, pero bueno, las paginitas. Sí, sí. De las cuatro Cs, páginas personales, está la de Carlos, la mía, la de juanantoniocebrián.com. Jesús, vamos a animarle para que haga también, sí, la suya. Y Bruno, pues tiene muchas cosas en mundomisterioso.com. Uh-huh. Y luego está la quinta C. Y la quinta C, que ya, bueno, tiene hombre.ya.com/brújula sagrada. Ahí está. Exactamente. Que le ha salido gratis y mira, pues ahí su cosa. Bueno, yo creo que entrando en juanantoniocebrián.com, ahí tienen. Es humano, no, hombre, muy bien. Humano. Punto ya. Humano.ya.com, me recuerda a sombrita, humano.ya.com/brújula sagrada. Esa es la página del bacterio. Bueno, pues Alfredo Moro está contento con las secciones que tenemos, ¿ves? Dice que le parece estupenda la variedad temática que se presenta en el programa, pero su sección favorita es la de Jesús Callejo, los enigmas literarios, junto con la histórica de Juan Antonio Cebrián. Bueno, es que los enigmas literarios, que es una nueva incorporación este año, sí que está gustando mucho. Muy bien. Dice Alfredo que estudia filología en la Universidad de Salamanca, ¿sí?, y que su gran pasión es la literatura romántica alemana y entre ellos Hoffmann. Claro, Eta Hoffmann, que lo hicimos este lunes. Sí. Dice que la emisión y lo que se comentó sobre él le pareció muy acertado. Bueno, pues nos encanta haber acertado con tus gustos literarios. Eta Hoffmann, el gran autor de cuentos muy góticos, muy de terror. La verdad es que es un autor que nos interesa muchísimo, Eta Hoffmann. Bueno, pues los correos electrónicos, como siempre, muy lúcidos. Pero los escrúpulos, gente sin escrúpulo. Bueno, Martín. Sí. Viajamos a Colombia. Allí tenemos a Gonzalo Echeverry. Gonzalo Echeverry, estamos en Colombia. Exactamente. Bueno, pues está ahí bien. Bien, es abogado. Anda. Escritor. ¿Escritor? Bueno, sí, es autor de un libro. Ah, todo el libro. Entonces, bueno, pues escritor, o sea, porque por lo menos ha escrito un libro. Está empezando. Sí, empezó. Quiero decir que, perdón. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer, no, en esta vida? Plantar un árbol, escribir un libro. Y tener un hijo. Bueno, pues de momento... De momento vas mal. El libro ya lo tienes. No. De momento me estoy fijando que vas mal. El libro ya está escrito. Digo, a ver, de las tres opciones, ¿cuál? El libro, el libro. El libro. Gonzalo tiene el libro. No, digo tú, Martín. Bueno, Martín, Martín está... ¿Y el árbol? No, está en esbozo. Ah, bueno, el árbol sí. El árbol, ¿ves? Ya tienes el árbol. El arbolito sí. Muy bien, muy ¿Cuándo? Bien. Una beta, una beta. Plantó un pino. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí a Gonzalo. Luego hablaremos de Vamos a Gonzalo. Se queda perjudicado. Ha escrito un libro. Nostradamus y la guerra Islam-Occidente. Pero bueno, vamos a ver. Este es un libro con pretensiones. La osadía, ¿eh? Es el Paravicini colombiano, le llaman ahora mismo el Von Brun. Así es. El Von Brun de Colombia. Nos llega la noticia de agencia, ¿eh? De Fran Press. Bueno. No, Von Brun. No, Fran Press. Ah, bueno. Von Brun. Fran Fron. Von Brun. Von Brun. Bueno, Nostradamus. Oye, Fran Fron, lo del padre de la novia. A ver. Pues resulta que, inspirado en las profecías de este vidente, bueno, de Nostradamus... O sea, que es la última vuelta de tuerca a las cuartetas de... a las centurias de... Son las interpretaciones, de Nostradamus. Sí, ha hecho una interpretación más. Sí, o sea, Nostradamus... Sin escrúpulo total. ¿Qué? Nostradamus... Resulta que dijo, o predijo, que el papa que se va a elegir morirá asesinado en el centro de Italia. Bueno, ya estamos. Ya estamos. Ah, del nuevo. Mira, el nuevo, ha faltado. El de transición. Les ha faltado tiempo. Sí, les ha faltado tiempo, es que sí, para lanzar ya la profecía. O sea, que ya ni siquiera sabemos quién va a ser el nuevo papa. Sí. Y ya está condenado. Y más allá. Y nos vamos más allá. Porque después vendrá el papa número 112, que tendrá que huir de Roma. ¿Por qué? Por un ataque de musulmanes. Dice el amigo este. Dice Gonzalo Echeverry. Echeverry. ¿Qué había tomado cuando estaba escribiendo el libro? El 111, según San Malaquías, este muere en el centro de Italia. Exactamente. De un atentado. Sí. No, según Nostradamus. No, según la interpretación. Según la interpretación de Gonzalo. Es Gonzalo que hace de Nostradamus. Sí. Y el 112 sale corriendo del Vaticano porque. Porque le persigue una turba de musulmanes. La iglesia quedará dividida en dos. Sí. Porque el Papa va a salir huyendo a Francia. A Francia. Y otro pontífice asumirá el cargo en el Vaticano. Dice. Sí, o sea que tendríamos un Papa 113, vamos. Así que la Santa Sede se mudará ahí a Francia. Tendremos un Papa francés que también sufrirá un atentado. ¿También? Sí, posiblemente también a manos de musulmanes, claro. Hombre, claro. Los musulmanes son los malos malísimos. Claro, ¿verdad? Es el enemigo número uno de todo el mundo ahora. Ahora, a por Fernando los jueves. Sí, es aparecer es ver el turbante ya y salir todos corriendo. Sí. Pues nada, dice que se basa en dos textos de Nostradamus. En dos barras. Se refieren al Papa. El Papa sería como el primado. El primado. Y la Iglesia, la nave imperfecta. Entonces, ya. Echeverry se recita a Nostradamus. Y con esto ha hecho un libro. Sí, con esto ha hecho Nostradamus y la guerra Islam-Occidente. Y ha entrecomillado lo siguiente. Sí. Antes de la batalla musulmana, el grande caerá. Sí. El grande ha muerto de una manera muy repentina y sentida. Sí. Y en la nave imperfecta, la mayor parte nadará junto al río. La tierra se teñirá de sangre. Pues fíjate, hasta ahí puede leer. Se puede interpretar esto cada uno como quiera. Sí, bueno, pues nada. Bueno. Este señor ha cogido la cuarteta, el texto de Nostradamus, y ya se ha hecho su libro. Pues la nave imperfecta, pues un barco que se hunde. Hombre, yo supongo que el lector medio, el lector inteligente, pues sabe ya qué libro escoger, qué libros comprar y todo esto, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, eso no resta una pizca de emoción al asunto este, porque seguro que este señor va a vender unos cuantos libros en Colombia o allá donde se publique el libro, ¿eh? Seguro. Esto siempre llama mucho la atención. Lo que pasa es, claro, cuando ya transcurren los acontecimientos y ves que no ha ocurrido nada, que no ha pasado nada, pues... Y ahora empezarán a cotejar en Internet lo que acaba de comentar este escritor. Claro. Con las cuartetas. No. Esto seguro que acabaremos comentándolo en la tertulia que viene, claro. En la zona cero. Fíjate cuántos predijeron la muerte de Juan Pablo II. Muchísimo. A lo largo de los años. Muchísimo. En el 80, en el 85, en el 90. Y mira, y murió en la cama, está tranquilo, ¿verdad? El hombre. Bueno, pues aquí tenemos ya la polémica. Gente sin escrúpulos. Ya tenemos un libro. El Papa todavía no ha sido enterrado y ya tenemos un libro en el que un señor de Colombia explica que Nostradamus ya lo advirtió, que el Papa 111 morirá en atentado en el centro de Italia y el 112 tendrá que salir corriendo del Vaticano perseguido por una horda de musulmanes. Bueno, pues mire, es que, y esto, el libro lo ha tenido que hacer en 3 días, ¿no? Sí, la verdad es que se ha tenido que dar. Pero bueno, amigos, bajad un poco el tono, bajad un poco el tono, que estamos aquí despertando a todos los vecinos. Claro, tampoco... Parecemos espíritus. Hombre. Amigos, llega el Despretine, llega Osón, llega vuestra sección favorita de todos los niños. Somos europeos, ¿y qué? Ya no me como el turrón. Bueno, yo creo que habéis hecho muy bien, ¿eh? Habéis puesto empeño y habéis conseguido... No, así no me gusta. Sí, sí, sí. Ay, señor, qué maravilla. ¿Son, vendrán a España o son? ¿Se sabe, ¿se sabe algo? Habrá que investigar, oye, les invitamos. Se nota la ausencia de Macarena, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Macarena vuelve Maca, ya, ¿eh? Ven aquí. Maca llama. ¿Dónde estás, Maca? Maca llama. Estamos aquí. Hombre, hombre. Maca está en la Maca. Maca, mi casa. Bueno, vamos a decir europeo del día. Novelas. Él es sí. Joaquim Santos. ¿Joaquim Santos? Joaquim Santos, presidente del grupo cultural y deportivo Leos da Citania. ¡Qué bien! Oh, visitamos Portugal. Portugal. Pazos de Ferreira. Pero bueno, No, tiene nada que ver con Ferreira de Valadouro. Sí. No. Eso no era tu... No. Es que enseguida se desvía. No, entonces, nos desviemos. Estamos en Pazos de Ferreira. Pazos de Ferreira, Portugal. Exactamente. Porque la zona norte, la localidad norteña, sí, la zona norte. O sea, tenemos Ferreira en Galicia. Sí, además hay varios. Incluso te puedes llegar a confundir, como sí. En una ocasión algún familiar mío. Sí. Y en lugar de tirar para Ferreira, cogió para Ferrería. Ah, también tenemos Ferrería. También está Ferrería, pero no. En este caso es Ferreira do Valadouro. Ferreira del Valle del Oro. Del Oro. El nombre lo dice todo. Sí. Bien. Pero no vamos a la costa de Lugo, no vamos a Mariña, vamos al norte de Portugal. Norte de Portugal, Pazos de Ferreira. De Ferreira. Venga, bueno. Allí se va a organizar un concurso atípico. Sí. Porque, bueno, se va a premiar incluso hasta con 1.000 euros. Va a haber un premio de 1.000 euros, va a haber un premio de 500 euros. Sí. ¿Vas ahí? Van a regalar un toro. Bueno, me lo estoy pensando, sí. ¿Podemos? ¿El sábado? Oye, todo será para financiar la página de Juan Ignacio Cuesta, ¿eh? Pues sí, le ponemos ahí un banner. Que tenga una página buena, un .com, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, oye, hay 1.000 euros, sí. Hay un toro. ¿Con 1.000 euros, Martín? ¿Toro? ¿Tú piensas que podemos montarle una página buena a Juan Ignacio? Sí, con 1.000 euros. 1.000 euros sí, ¿no? Sí, hombre, bueno, la podemos mantener un par de añitos. Está bien. Bueno, estamos viendo aquí una imagen muy, muy bucólica, ¿no? Estamos viendo el campo. Sí, porque en eso consiste. Fíjate que no tiene fecha prevista de fin. No. De comienzo, sí, el sábado. El sábado que viene. El fin, eso depende de los animalitos, de las vacas. De las vacas. ¿Que son las protagonistas? Son las protagonistas del concurso. O sea, es un concurso de vacas. Exactamente. Bueno, más concretamente... Pero hasta ahí bien, Martín, porque sí, hay muchísimos concursos de vacas. Sí, hay feria... Leche. Claro. Feria de ganado caballar. Claro, sí, de vacas gigantes, vacas enanas. Eso es, incluso antes en los pueblos había el mercadillo, donde acudía cada uno con su ganado. Con su vaca, claro. Los domingos, creo que era. Dice, amigos, sí, pero la vaca por lo que vale. Exactamente. Bueno, pues por lo que vale en este caso es por su puntería. Su puntería. ¿De la vaca? ¿Cómo la puntería? La puntería, no en este caso matar moscas con el rabo. ¿No? No, pero tiene que ver con su parte trasera. ¿Cómo la parte trasera? Uy. ¿Cómo la puntería, Martín? ¿Qué estás insinuando? Pues que deben tener buena puntería a la hora de depositar sus excrementos en el lugar marcado previamente en el suelo. La gente está muy mal. Pero bueno, vamos a ver. ¿Estás apunta, hablando? Apunta. Ahí, fíjate. Estás hablando de la famosa caquita de vaca. Sí, ha dado, fíjate, la diana. Pero vamos a ver, entonces, este concurso que se celebra en el norte de Portugal. Sí, y sí. Cuyo organizador es Joaquim Costa. Joaquim Santos. Ah, Joaquim Santos. Presidente del Grupo Cultural y Deportivo Leos de Citania. Pues él, Joaquim Santos, ha dicho que, bueno, les van a dar tres intentos, porque claro, esto... No debe ser muy fácil. O sea, llega el ímprobo ganadero, sí. Con sus vaquiñas. Hasta 3.000, ¿eh? Se han apuntado ya. ¿Hasta 3.000 vacas? Hasta 3.000 concursantes. Qué barbaridad. Me imagino cada uno con una, pero claro. Tú imagínate todos estos días entrenando. Sí, o sea, sí. Cada uno llega con su vaca. O sea, exacto. Hay 3.000. Hay 3.000. Entonces llegas con la vaca. Cada uno tiene su diana en el suelo. Imagínate, claro. El olor. O sea, y supongo que dentro de la cabaña de cada uno cogerá a la que más... A la que mejor expende, sí, ¿no? A la más suelta. A la más suelta. A la más expandida. A la que mejor distribuye, exacto. ¿No? El abono. Sí. Mira, esa la verdad, esa la vamos a eliminar. Esa ya no. Quítala. Esa quítala porque no da ni una, ¿eh? Come poco, ¿eh? Come aparta, poco. Aparta, aparta, que viene. Qué barbaridad. ¿Cómo es posible con... con lo que comen y lo que sale, ¿eh? Por sí. Ahí. Pero yo creo que van a ir contentas al concurso, ¿eh? Porque en este caso, bien, el ganadero 1.000 euros, pero la ganadora se lleva un toro. ¡Anda! La vaca se lleva el toro. Claro, el hombre. Toro va a ser para la vaca. Hombre, hombre. Digo yo, porque el cerdo, hay para el segundo ganador hay un cerdo, y para el tercero un cabrito. Es la famosa cagada de muerte. El otro día me enteré que por lo visto Ruiz Mateos había compromiso mental, pero que no montaban las vacas, que estaba encantado con los bueyes. Ah, con los bueyes. Bueno, pues oye, cada uno tiene cada hay de todo, hay de todo. Cada bueno, uno tiene su afán. Incluso hay uno que pone césped en, ¿sabes?, en la parte de arriba, en el techo del coche. Sí. Para los viajes, para alimentar a la vaca. Oy. Sí, hay gente para todo. Bueno, pues ya seguiremos informando. Hasta mañana, que se les...